피리부는 조그만 캡틴. You ready? Get ready? 난 여기서만 나라리 now. 분위기가 좋아 그렇다면 okay. Okay. 가득가득도록 터는 것도 okay. 뭐라고 뭐라 하고 다녀도 you know I'm okay. 알잖아요 난 너래. 아, 아니에요 난 라래. 맞추면 뭐 어쩔 건데. Emisión más de Paralelos del K-Pop este sabadito 14 de septiembre del 2019. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Pues ya me escucharon, ando patriótica, ¿verdad? Mañana celebramos el inicio de independencia de México, ¿verdad? Y bueno, de cierta manera me gustaban de niña estas fiestas porque, pues bueno, mis papás solían llevarme al municipio aquí del lugar de donde vivo, y pues nos llevaban a la feria, a cenar, a los juegos mecánicos, a escuchar el grito. Era muy padre, era muy padre. Ahorita ya de grande, la verdad, no me gusta mucho. No es que me vuelva Grinch, sino que pues ya de grande uno le mide el agua a los camotes, ¿verdad? Como dicen aquí en el Estado de México. Pues bueno, porque ya sabemos que ya uno no se siente tan seguro. Pero bueno, si ustedes van a festejar, van a hacer algo con sus familias, noche mexicana, además, pásenla bonito, cuídense mucho. Y pues bueno, les comento la dinámica de mi programa. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica por los festejos, ¿verdad? Las fiestas patrias aquí en México. Bueno, van a ustedes a solicitar una canción de K-pop. Yo le voy a poner sus paralelos en inglés. En español van a ser canciones de banda, de música banda aquí que suenan en México. Y canciones y su paralelo en coreano, ¿vale? Entonces va a ser paralelo en inglés, español y coreano. Pero el español va a ser una cancioncita de música banda. No va a ser pop, va a ser una cancioncita de música banda. Pues para para estas fiestas patrias, ¿verdad? Me voy a poner patriótica el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, creo que esta es la dinámica. Ahora es válido que me digan, no, DJ Mari, yo no quiero escuchar mi canción con paralelos, quiero escuchar solo mis cancioncitas. Bueno, pueden solicitarme tres rolitas, si no hay muchos pedidos, tres rolitas. Y pues recuerden que los pedidos con paralelos es una canción por persona, ¿vale? Entonces así está la situación. Las canciones de los paralelos van a ser del mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. Así que pues bueno, más que nada la dinámica de mi, normalmente mi programa es para que ustedes conozcan qué se escuchaba alrededor del mundo junto con el K-pop, ¿vale? Al mismo tiempo que el K-pop. Y bueno, me da mucho gusto de verdad que estén aquí conmigo. Espero que no se me aburran, no se me desesperen. Para los que no sepan, bueno, esta es la dinámica de mi programa y no se me espanten, sean tolerantes, ¿verdad? hay que ser un poquillo tolerantes con las situaciones que a veces no son lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así que pues bueno, así va a estar hoy la dinámica. ¿Qué escuchamos o con qué empezamos mi programa? Pues bueno, escuchamos a Sunny con su canción La La Lae, que fue el estreno de la semana pasada. Hoy tengo dos cancioncitas más, que están, por cierto, muy buenas, me gustaron. Y pues bueno, espero que a ustedes les guste también. Al final del programa, con estas canciones, voy a cerrar. Y bueno, los pedidos están abiertos. Saluditos a todas las personas que están conectadas. Buenos días, muchas gracias por su compañía. Espero que se la pasen bien el día de hoy, este sabadito 14 de septiembre. Y bueno, para los que están de puente, disfrútenlo. Yo todavía estoy en el trabajo, ya hoy salgo, pues bueno, ya. Pero los que salieron desde ayer, disfruten su puente, que se la pasen bien chévere. Toda la buena vibra para ustedes. Y bueno, también, por ejemplo, para los que me están escuchando, antes de irme, sin olvidarme, ¿verdad? A los que me están escuchando de la aplicación también, muchas, muchas gracias. Bienvenidos, espero que se la pasen bien. ¿Y qué les parece si comenzamos con el primer bloquecito de canciones? Y vamos a empezar con Winner, con su canción Sentimental. Vámonos con sus paralelos y regresando los comentamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Están en paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari y recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Ahora sí, ¿qué les parece mejor si digo? Comenzamos. Kırım kırıyor. know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you. Pareja que despierta las envidias. Aunque tú y yo sabíamos que lo nuestro no era lo que parecía, y jugamos a perder. 내 비탐남을 내 마지막 춤을 다 가져가 내 비탐남을 내 차가운 숨을 다 가져가 내 비탐남을 잘 알고 있어 이건 나를 벌 받게 할 줄 Princess and cream sweeter than sweet chocolate cheeks and chocolate wings but 너의 낙엔 악마의 걸 너의 그 sweet 앞엔 비려비려 kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 baby 취해도 돼 이제 널 들이켜 못 깨끗해 너 whiskey 내 피땀을 내 마지막 춤을 다 가져가 가 눈빛 땀눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 원해 많이 많이 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the lips 믿을만 해 비비 너란 감옥에 중독돼 깊이 네가 아닌 다른 사람 더 미소 너지 알면서도 삼켜버린 고기들 비타민을 내 마지막 춤을 다 가져가 가 내 비타민을 가져가 원해 많이 많이 ¿Qué tal les pareció el primer bloquecito? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Winner con su canción sentimental, una canción que me gusta mucho de Winner. Hay muchas canciones que me gustan mucho de Winner, pero esta me gusta mucho. Hay otra de ellos que también me gusta. Ahorita se me fue el nombre de la canción. Está muy triste, pero bueno, después les digo cuál es la canción. Y bueno, escuchamos a Winner como líder de este bloque. Escuchamos su paralelo en inglés, mi consentido de casi todos los programas, Shawn Mendes con su canción Treat You Better. Pues qué les digo, Shawn Mendes no tiene pretexto, es un buen intérprete, me gusta mucho y espero que les haya gustado la canción. Y pues bueno, como paralelo en español, escuchamos a la banda La Arrolladora, bueno, se llama La Arrolladora Banda Limón, con la canción Yo Sí Te Amé, una canción así como tristona. Las canciones banda que ponga van a ser romanticonas o un poquillo tristes, nada de que, ay, tú, yo te quito y tú me das, nada de eso, no, puras canciones bonitas, ¿vale? Para que no se me esponjen. Y bueno, escuchamos la canción sabrosona de BTS con la de Blood, Sweat and Tears, para cerrar el bloque, y como paralelo en coreano. Esta cancioncita, pues bueno, o estas cancioncitas sonaron en el 2016. Ahora bien, recuerden que está el conteo semanal de Music Core, que se escucha todos los sábados a las 8 de la noche con DJ Lu y DJ B. Ahorita está CLC con la canción Devil, Oniwi con Rugulus, Kim Nahi con Cupid Arrow, Banner con Crazy Love, Crush con Napa, Mont con Bae, que es el ganador de la segunda semana, Jultron con Jay Park con la canción On Fire, Wayne de Mamamoo con Let's Break Up o Goodbye, Fit Island con Quiet, X1 con Flash, ganador de la primera semana, Jimin Park con Stay Beautiful, Monsta X con Pepsi for the Love of It, y Volfor con Workaholic, ¿vale? Entonces, pues bueno, así está la situación, así está el conteo. Y por favor, voten por su artista favorito. Pueden votar las veces que puedan, ¿vale? Y bueno, ¿qué les parece si vamos? Por cierto, saluditos a las personas que me están escuchando, que se están conectando. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Recuerden que semanalmente yo estoy aquí en Paralelos del K-Pop de 9 a 11 de la mañana, y también estoy con ustedes los miércoles de 6 a 8 de la noche en Back to Old School, ¿vale? Una dosis de la vieja escuela del K-Pop. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito para que lo disfruten? Y ahorita regresamos. Vámonos con Amber y Luna, ex integrantes de FX, con la canción Lower. Vámonos con sus paralelos y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Oh, 나 토르는 저 모습 it slower, babe. Lower, lower. 오, 내게로. Trouble with me, trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, ay, no. I finesse down Western Road, ay, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope, ay. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Pedido perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Mamá, mamá, mami. momento, regresamos. ¿Qué tal les pareció el bloquecito? Estuvo bueno, ¿verdad? Buenos días para los que se acaban de conectar. Soy DJ Mari y están escuchando Paralelos del K-Pop. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a las exintegrantes de FX. Me duele decirlo, pero está mejor, porque sé que les va a ir mejor fuera de SM. Escuchamos a Amber y a Luna con la canción Lower. También escuchamos a Drake, este intérprete afroamericano, estadounidense, con su canción God's Plan, en un video donde él se pone a regalarle dinero, carros y camionetas a escuelas, gente humilde, gente que se encuentra en la calle que se ve que necesita ayuda. No sé qué pensar del video. De cierta manera está padre porque ayuda a la gente, pero no sé si lo hace por de corazón o nada más por quedar bien. Pero bueno, ahí está Drake y la intención no se le quita. Estuvo aquí como paralelo en inglés. Como paralelo en español tuvimos a La Adictiva, la banda que se llama La Adictiva, con su canción En Peligro de Extinción. Una rolita padre, una rolita sabrosona que llega. Sabrosona en el sentido que, híjole, sí te dan ganas de cantarla cuando la escuchas. Hasta a mí me dan ganas, crearlo o no. Pero bueno, aquí estuvo La Adictiva con su canción En Peligro de Extinción como paralelo en español. Y sí, no podía faltar esta canción guapachosa de mis queridos super viejos de Super Junior con su canción One More Time, una canción que interpretan con nuestros queridos Ray. Entonces, pues bueno, así estuvo este bloquecito, este fue el paralelo en coreano. Todas estas rolitas sonaron en el 2018, ¿vale? Espero que les haya gustado. Y bueno, ¿qué les digo? Esperando a que vienen, si vienen los super viejos, inviten a Rick para cantar esta rola en vivo. Ah, ya me imagino cantando esa rola. Pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Buenos días para los que se quedaron de conectar. Recuerden que hoy va a haber programa de, bueno, voy a confirmar, pero hoy en la semana, en el sábado, en este día, perdón, ya ni sé lo que digo. Este sábado va a haber dos programas, bueno, hay dos programas. Está Exo Time con DJ Les. Y tenemos, recuerden, Music Core a las 8 de la noche con DJ Lu y DJ V, ¿vale? Entonces, para que no se pierdan estos programitas. Y creo que en la noche, es que no me acuerdo si es hoy o mañana, hay otro programa. Pero al rato les confirmo bien qué les parece, para no errarle y que no digan, ay, nos DJ Mari no nos da los correcta la información. No, mil disculpas, mírame. Lo confirmo y bueno, lo checo y lo confirmo y se los digo en el siguiente bloque, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, bienvenidos. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito y ahorita regresamos, ¿vale? Recuerden, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Baby, baby, baby.

regresando platicamos los dos bloques, ¿va? Escuchamos el bloque de mi querida Cis, de mi querida Lilia Zaragoza. Vamos a escuchar el bloquecito de mi querida Cis, porque ahorita está mi jefe conmigo, entonces lo voy a atender, le voy a atender su asunto. Y bueno, se fue a buscar a una persona. Vamos a tener una mini junta rápida. ¿Qué escuchamos? Escuchamos el bloquecito de Lilia Zaragoza. Si escuchan ruido, mil disculpas, pero estoy en el trabajo. Escuchamos la canción de Dal Sabet con BBB. También escuchamos a Mark Ronson con Bruno Mars con la canción Uptown Funk como paralelo en inglés. Escuchamos a la banda MS con Háblame de Ti. Me decía esta Lilia que le gusta mucho, pero que es cursi. Sí es cursi, pero está súper padre. A mí me gusta mucho. Ese tipo de canciones de banda sí me gustan, ¿vale? No las de, ay, tuya, mía, te robo a tu mujer, entre los cuatro, no sé, no, hay horribles canciones. Pero bueno, y pusimos también a Jung Hyo-seon, Good Night Kiss, como paralelo en coreano. Todas estas rolitas sonaron en el 2014. Estuvo padre el bloque, me gustó mucho. Muy buen bloque, Lilia, qué bueno que me sugeriste este bloquecito, me gustó mucho. Ya confirmé. Ahí viene mi jefe. Les dejo el siguiente bloque y ahorita regresamos. 1, 2, 3, 4. Ya se fue mi jefe, ahorita viene. Ahora sí, ya confirmé. Sí va a haber Exo Time a las 3 de la tarde y va a haber Music Core a las 8 de la noche con DJ Lu y DJ B, ¿vale? Así que no se lo pueden perder. Ahorita regresamos. 1, 2, 3, 4. Game Stop 무슨 내 패기 하나로 마주한 레벨은 제로 그라운드. 이렇다 실력도 없는 섞은 게임. Change it up. eyes. A perfect life has begun. I'm on top since you're gone. Better off on my own. I let go, we are done. Girl, got a gun, girl. Yeah. 나 그녀에게 남자란 허전한 시간을 달래는 순간의 장난감일 뿐 그 이상 의미 없는 혼자만의 환상의 꿈 깨어나길 바라는 눈치 내가 모를 리 없지 굳이 불길한 예감은 언제나 확신이 된단 말 마치 확인하듯 말도 안 되게 다른 여자를 보고 미련하겠어 나는 너를 묻어 I can take you 나 같은 여자는 어디서 만날 수 있나요 만날 수 있나요 같은 사랑을 어디서 해볼 수 있나요 I can't live it 이만큼 사랑했는데 보답이 걱정인 건가요 Oh baby 내게 돌아와요 바보 Acá mi jefe entre que sí entraba, que no entraba, que iba a hablar conmigo, que no, pero bueno, ya todo está tranquilo, ya todo quedó bien, ya me preguntó unas cosas de mi trabajo y quedó listo todo, quedó satisfecho, se fue feliz, espero que tenga buen puente. Pero bueno, sí, sí, grabé el programa, qué bueno que les está gustando, me da mucho, mucho gusto, mucha alegría. Prometo ya ponerme las pilas, de verdad quiero tener más gente. Ya voy a empezar a jalar a mi prima, que es, aunque sea Army, no importa. También dice que le gusta Super Junior X, entonces no importa. La voy a jalar para que me escuche. Desmañane los sábados y me escuche. Y ponga a mis tíos a escucharme. No, ya voy a empezar a hacer también promoción en mi página de Facebook, en mi perfil de Facebook. Ya voy a terminar mi página que tengo pendiente, ni siquiera la he terminado, por eso ni siquiera se las he pasado. Pero bueno. Prometo ya ponerme las pilas. ¿Qué escuchamos? Escuchamos la canción de Shiny con 3, 2, 1 o 3, 2, 1. Una canción re bonita y movidona de los Shinies, liderando este bloque. También escuchamos la canción que me solicitó mi querida Scorpio Cloud, que es a Tokyo Hotel con Girl Got a Gun. Esa chica tiene un arma, ¿verdad? La chica tiene un arma. Una canción de un grupo legendario, de mis tiempos de prepa, universidad, Tokyo Hotel, sí, ya tiene, cuando eran como emos, entre emos y darketos, no sé qué eran, pero buenas rolitas de Tokyo Hotel, como paralelo en inglés, y como paralelo en español tuvimos a la banda Los Recoditos con la canción Me sobrabas tú, una rola que también ya uno cuando está enfiestado, híjole, no puede faltar en las fiestas. Yo se los digo porque cuando hago fiestas con mi familia, en especial con mis hermanos, mi marido y mi mamá, mis cuñados, esa rola cuando la ponen, todos terminan cantando, abrazados y gritándola, y no cantándola, gritándola. ¿No? Y luego pues mi cuñado, el esposo de mi hermana, la menor, la más chica, pues le gusta cantar, es cantante, canta bien. Ahí luego le voy a decir que me pase una de sus rolitas y se las voy a poner para que lo escuchen a mi cuñado. No es que me guste presumirlo, ¿no? Pero pues ahí se alquila para cuando gusten, ¿eh? Que canten sus fiestas, amenicen sus fiestas. Ahí con mucho gusto me pueden avisar, ¿no es cierto? Me voy a volver manager de mi cuñado igual y así voy, de mi cuñado compadre igual ahí saco una lanita extra, ¿no? Pero bueno, escuchamos a la banda Recodito, Los Recoditos con Me Sobrabas Tú. Y también escuchamos a Baby Soul Fit K con la canción She's a Flirt. Espero que les haya gustado este bloque. Estas rolitas también sonaron en el 2014. Estuvo muy padre el bloquecito, ¿verdad? Y bueno, sí, les vuelvo a comentar. Sí, ¿cómo se llama? Sí grabé mi programa. terminando el programa, lo subo a Drive, ¿sí? Por si gustas colocarlo, programarlo a la hora que tú gustes, me avisa para escucharme. Ah, no es cierto. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Sí, estoy feliz porque ella es puente. La verdad, en esto, creo que en esto pasar tiempo con mi maridín, porque aunque ya vivimos juntos, pues casi no estamos, no tenemos mucho tiempo para platicar ni para convivir por el trabajo, entonces pues me da mucho gusto. Entonces, bueno, y aparte mi suegra va a ser mañana pozole, ¿eh? pero bueno, vámonos con las cancioncitas que me pidieron, van a ser cancioncitas solas, vámonos a disfrutarlas, y qué les parece si ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, están escuchando Paralelo del K-Pop, lo voy a decir así, edición Fiestas Patrias, solamente recuerden, me pueden escuchar aquí en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Vámonos con el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco. Having fun tonight. Listen. 시작하는 성과 끝점이 같은 가원이 끊어져 둥근 모양이 차츰 견고해질 때 We can call the show. 난 해버치고라 여기 고춤 불러 빙빙 두공전하는 별. Let's make a circle. Get that can I get an encore. Make it quiet here you go. 몸이 지어 안 돼 온 것 기름 가운데 같은 마음은 종이 한 장 차. Yeah yeah. 소문이 내 이제 Things have really changed. 극과 극이 서로가 아주 빠르게 이끌려 움직여 움직여 움직여 너무 좋아서 움직여 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 서로 움직여 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Wait bring it back. The world is our 세상을 하는 꿈죠. 보상받을 시간은 이 날로 통쳐. 종잡을 수 없이 다른 갈래로 빠져도 time lift처럼 결국 우린 다 운명. Oh yeah, 언나가도 돼. 혹만 하면 돼. 선양하는 대로 because 그딴 말에 스쳐서 박쇼. High five 굳혀. 뒤턴 오고 집에 가 꿀잠. Bye. 소극적인 자세 버리고 와 나대. 계속과 무대는 난 끝장. Yeah yeah yeah. 모든 앞에 이제 things have really changed. 움직여 움직여 움직여 너무 좋아서 움직여 Yeah yeah yeah yeah yeah. We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 서로 움직여 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. 제자리에서 둘 다 멈춘 것 같이 시야가 흔들리는 듯해 발상을 바꿔만 Let's go. 움직여 움직여 너무 좋아서 움직여 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 움직여 We gotta move, we gotta move. 세상은 요 지금 Yeah yeah yeah yeah yeah. 알람을 놓친 아침처럼 화장실 급한 사람처럼 괴물에 쫓기는 것처럼 Just move your body like 후다다 맞물려 종이바퀴처럼 조금 속에 팽이처럼 이 장면을 보고 있는 너처럼 Get that, can I get an encore? Make it quiet, here you go. 몸이 지어 장찰 yeah yeah 소문은 내 이제 Things have really changed 극과 극이 쓸어가죠 지금 이 순간 말고는 없어 숱잔 제보 온몸을 적셔 Drinking this potion 널 씻어내고 싶어서 Cause we're young and wild 잠들기 너무 일러 내일은 머니까 I'ma be alright 멈추기 너무 일러 눈물도 괜찮아 다가타 신호하면 뭐야 하나 둘씩 변은 하는 건플레이 길이길이 놀아 즐겨 매일 스릴 있는 레이스 보다시피 누가 봐도 우린 꼬여있어 베베 시선이 스친 내게 장난을 치고 싶은데 참지 않고 지를 때 은근 자리째 처음 보는 너에게 음악 싫지 않은 거 다 알아 So good let me get ya 더 위험한 곳으로 선을 넘어 멈출 수 없는 길 넌 예상을 빗나가 더 재밌어 날 찾고 자극해 신도시 살짝 멈춘 단 눈이 넌 넘어가 버려 I'm 알고 있지 진짜 미치는 건 Like it boom boom babe 방아쇠를 당겨보지 않고 알 수 없는 기분 Hey 힘들면 불러도 돼 너의 one one night 네가 쉽게 잡히는 불길이 아니란 게 문제 시선이 엉킨 내게 정신을 뺏고 싶은데 오히려 꼬여가네 더 위험한 곳으로 전 너만 멈출 수 없는 게 시퍼시 살짝 멈춘 단 눈이 넌 넘어가 버려 이미 날 향해 움직여 I like it like that 시퍼시 떨어진 그 목소리 흠뻑 빠져 뛰어들지 멈출 생각 없어 말아봐 약간 비틀한 자세로 내려봐 애타는 눈빛 쏘지 말해줘 몸이 가는 그대로 내게로 와 시퍼시 살짝 멈춘 단 눈이 넌 넘어가 버려 이미 날 향해 움직여 I like it like that 시퍼시 떨어뜨려진 그 목소리 눈뻑 빠져 뛰어들지 멈출 생각 없어 We twisted. That's right, we twisted. Yeah, that's right, we twisted. I like it like that. Regresado, ¿qué tal les pareció este bloquecito de canciones que me solicitó Lilia sin paralelo? Dijo, no, quiero escucharlas solitas, las rolitas. Pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a X1 con Move, escuchamos a Eric Nam feat. Woody Goodchild con Potion y escuchamos a NCT Dream con 119. Están buenas las rolitas, me gustaron. Pero Eric Nam sí me gusta como canta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, les comento otra vez, voten por, recuerden que está el conteo semanal de Music Core, los resultados, voten por su artista favorito, los resultados se van a dar a conocer hoy a las 8 de la noche en Music Core, ¿vale? Entonces, recuerden, votar las veces que ustedes quieran. Por el artista que ustedes quieran para que se corone hoy, ¿vale? Hoy un artista se va a coronar, así que pues voten, no se desanimen. Voten por su artista favorito. Les recuerdo otra vez, va a haber programa de ExoTime a las 3 de la tarde con DJ Leslie y va a haber Music Core a las 8 de la noche con DJ B y DJ Lu, ¿vale? Para que no se lo pierdan, para que acompañemos a las DJs en sus programas y no estemos solitas, se siente feo. Yo no estoy solita, estoy con mi Sisi y con Lilia echando buen coto. Muchas gracias por estar conmigo. Qué bueno que les esté gustando el programa. Y bueno, ¿qué les iba a contar? Nos vamos a ir con un bloquecito más que me solicitó mi querida Sis por Picloud. Esta mujer poniéndome en jaque, pero bueno, ya salió. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, les recuerdo que tengo programa los miércoles de 6 a 8 de la noche. Tengo Back to Old School. Recuerden ir por su dosis diaria de la vieja escuela, del K-pop, ¿vale? Para que no se me desanimen. Este miércoles vi a mi querido Félix, a mi querido Son, que anda por ahí acompañándome. Luego también por ahí anda el latucillo del Garrett. Así que pues por favor ahí los acompaño el miércoles de 6 a 8 en Back to All School, ¿vale? Y recuerden pues el próximo sábado nos vemos aquí de 9 a 11 de la mañana en Paralelos del K-Pop, ya una versión normalita, ¿vale? Recuerden que hoy es versión Fiestas Patrias, ¿vale? Así que no se me espanten ahí con el mariachi loco, mejor bailenle, como yo. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito de canciones con Paralelos? Y regresando los comentamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop edición Fiestas Patrias. Soy DJ Mari. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Vámonos con el siguiente bloquecito de canciones.

money and do for the show. 디루션과 함께면 너도 잡히어. Hey hey hey hey hey hey. 아시아 새로 태어난 힙합 바비요. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Nos encontramos con las sexys momias de Xinhua, ¿verdad? Digo, si dicen que mis Super Juniors son viejos, pues bueno, los de Xinhua serán momias. Pero están bien sexys y bien guapas y cantan todo y qué cosas. Estuvo Xinhua con Will Eyes. También estuvo como paralelo en inglés, se podría decir. Bueno, que es la canción que me solicitó mi querida Scorpio Cloud. Estuvo aquí The Rasmus con su canción Chill, cuando The Rasmus era así como medio oscurón, como darketón, no sé, como se tenía un género, un estilo muy especial The Rasmus. Pero bueno, aquí estuvo con la canción Chill. También estuvo la banda El Recodo con esta canción memorable que estuvo cante y cante conmigo, mi querida Lilia, con la canción de Llegaste tú, trayendo contigo todo este dulce sueño lleno de emoción y no sé qué. Muy buena rola, con la cual cantamos y disfrutamos, ¿verdad? Como paralelo en español. Y recuerden, también estuvo el paralelo en coreano, estuvo con los legendarios Yunusin, con Ello. Aquí estuvo acompañando a Xinhua. Como ven, estuvo padre el bloque, ¿verdad? Con decirles que estas rolitas sonaron en el 2001, porque es la canción que me solicitó mi querida Cis. Y bueno, ahora sí me hizo sudar, pero bueno, ahí están sus canciones. Espero que les haya gustado este bloquecito, estuvo muy bueno. Y bueno, yo nada más entré para despedirme y para agradecerles su compañía. Espero que les haya gustado este programita. Muchas gracias por todo. Ya saben que yo voy a seguir viniendo. Aún así haya una persona, yo voy a seguir viniendo. Voy a seguir teniendo mi programa. Pueden ayudarme para compartir y que más gente me escuche, ¿verdad? Pero bueno, ya después yo hago promoción también de mi programa. Muchas, muchas gracias por todo. Les deseo un bonito sábado, un feliz puente para que los que lo tengan. Mi querida, sí, lo siento mucho, hay que echarle muchas ganas. ¡Fighting! Para los que no, y bueno, nada más tú, hay muchas personas que no tuvieron puente, van a tener que trabajar, y pues bueno, así es esto, ¿verdad? Si hubiera sido por mi jefe, también nos hacía trabajar, pero pues no. Como hay sindicato, bendito Dios, no lo iban a permitir, pero bueno. Muchas gracias por todo, que tengan un feliz puente, un bonito sábado. Recuerden que los requiero mucho. Nos vemos el miércoles en Back to Old School de 6 a 8 de la noche. Los espero, no se lo vayan a perder. Y ahorita no he faltado. Entonces los espero de 6 a 8 en Back to Old School. Los espero el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, en otra emisión más de Paralelos del K-Pop. Bueno, espero que les haya gustado la edición de hoy, la edición de Fiestas Patrias. pues que fue diferente en el programa, pues bueno, que en lugar de poner canciones pop en español, pusimos canciones banda, ¿verdad? Bien mexicanotas, para pues las fiestas patrias, ¿verdad? Así que los que festejen, pásenla chévere. Recuerden, hay programa a las 3 de la tarde con DJ Leslie, Exo Time, y a las 8 de la noche hay Music Core con DJ Lu y DJ B, ¿vale? Para que no se lo pierdan. Recuerden que hoy dan el ganador del conteo semanal. Así que sigan votando por su artista favorito, todavía tienen tiempo. Y bueno, ahora sí yo me paso a retirar. Los voy a dejar con estas dos últimas cancioncitas que fueron de estreno de la segunda semana de septiembre. Estamos hablando del grupo IWANT con su canción Idea. Que por cierto me gustó mucho la canción. Hay un chavo ahí que me hizo ojitos, dije wow. Y bueno, me gustó la canción. Y también vamos a escuchar a nuestros queridos Fit Island con su canción Quit. Antes de que se nos vaya nuestro honky al servicio militar. Pero bueno, me despido, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, esto fue Paralelos del K-Pop, edición Fiestas Patrias. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicas, chicos, gracias por todo, gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Ahora sí, hasta la próxima. Bye, bye.